mira, vivo vivo. El retén no me retiene, pero me mantengo al tiro. Con la tira en la mira me retiro y no respiro, porque si expiro del tufo de lo que uso si me inspiro. Cuando libre a los verdes los envuelves en papiro. El veneno que transpiro tiene un tiro, así que cae. La traigo la mente loca, no la digas, mejor tráela. Hay que ponerse chaira pa' andar con llave o la ira. Si ya conoces la rola, no la cantes, mejor baila. Que siga la mala, la buena cala. Se nota en la garganta, pero más cuando le exhalas. Yo le partí las nalgas al que me dio la espalda. Se les nota en su lengua cuando hablan de mis escaldas. Acércate a la mata y mira de lo que te hablo. En la fiesta del infierno todos quieren ser el diablo. Vivo para andar con... Nomás en el canal 5, ponte al brinco. Y en menos de 5 te califican de pingo. Explico, o sea, se no hagas ni una cosa bien. Como quiere el que quiera, se enfocará solo en joder. Un nivel de festejo, manejo sin restricción. Los verdes se vuelven humo cuando iniciamos el show. Como un clown, bien slow, después de aspirar snow. Vivir grave significa vivir un poco mejor, o que no. Si vio que están en el mismo canal, y al que te invita del porro lo consideras carnal. A volar en primer clase, tranquilo tú te irás. Te elevarás con algo chido, chingón, suave y natural. A viajar en el mejor y de grapa. Y es que si andas medio chilling, hasta las ideas escapan. Te atrapan, te envuelven, susurran y te sonsacan. El infierno está de aquellas y más si llegas bien traca. Vivo para andar como debo. Estamos en la punta del pedo. Vente que está bueno, cáele aquí te espero. Vas por el sendero y bajas en el infierno. Y es costumbre, creo que ando rompiendo normas. Lo bueno de lo malo dio efecto, conocí compás. Una que otra pompa y al exploté la bomba. Comencé en este pedo y en la escuela bajé notas. Pero valió la pena, no me arrepiento de nada. Mi jefa anda enojada, dice hijo de la chingada. Pero yo así la quiero, perdón por ser todo esto. Un día verá ganancia de todo mi pinche esfuerzo. El que quiere lo puede, yo quise más que eso. Lo que ustedes ven malo, yo le miro el lado bueno. Ya les puse el ejemplo, mi vida no es perfecta. Creo que ni la de ustedes, hay tantos que la aparentan. Cada quien lo suyo es libre de hacer lo que quiera. Por eso ando donde ando, porque hago lo que yo quiera. Sin ofender a nadie, respeto pa' mi familia. Aunque ellos no creyeron, a ellos les debo la vida. Vivo para andar como debo. Estamos en la punta del pedo. Vente que está bueno, cáele aquí te espero. Vas por el sendero y bajas en el infierno. We'll be right back.